Cámara, sonido, acción. RCR presenta Cinema Dial, donde escuchas lo que vas a ver con Yohami Ojeda y Rafael Urdaneta. Muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio Caracas Radio que sintonizan como todos los sábados Cinema Dial. Hoy con un programa bastante especial que les traeremos acá a Rafael Urdaneta. Hola, ¿cómo están? Y su servidora, Yohami Ojeda. Porque estamos aquí en Cinema Dial, donde escuchas... lo que vas a ver. Esto es demasiado creepy. O sea, demasiado tétrico. O sea, como para el tema del día de hoy. Lo que pasa es que me disculpan que los haya saludado así de forma tan corta, pero estaba arreglando aquí unos desperfectos técnicos de cable. Y bueno, se imaginarán cómo estaba haciendo malabarismos. Sí, lo que estaban escuchando de fondo ya es uno de los soundtracks del tema que hablaremos el día de hoy, que no es otro sino los huérfanos en el cine. Porque hay tantos huérfanos en la industria del séptimo arte. Es algo recurrente, es un patrón que va... no solo ahorita, sino tiene mucho tiempo y hay casos emblemáticos. ¿Sabes? Sí, por lo menos tenemos uno de los más recientes que ha sido en películas animadas como lo es Mi Villano Favorito, una película que salió en el 2010. Exacto. Que un poquito basa de esto, en un feliz barrio se encuentra una casa negra con césped muerto. Escondida debajo de esta casa oculta de los vecinos y de todas las personas que pasen, existe una gran guarida secreta. Rodeado por un pequeño ejército de siervos, descubrimos a Gru, planeando el mayor atraco de la historia del mundo, robarse la luna. Gru, que es el personaje principal, vence a todo el que se interponga en su camino hasta el día en que se cruza con tres niñas huérfanas, aquí es donde aparecen las huérfanitas, que al mirarlo ven algo que nadie ha visto jamás, un padre potencial. El mayor villano del mundo acaba de enfrentarse a su más grande desafío, Margo, Edith y Agnes, estas tres niñas huérfanas que son adoptadas por él. Ese villano ya raya en héroe. Que ser valiente. Recordemos que esta película estuvo hace nada en las carteleras y es parte de lo que vamos a ver a lo largo de todo el programa, que son todos los huérfanos del séptimo arte. Sí, hay muchos huérfanos emblemáticos. Yo creo que uno de los principales sería Superman, que es un héroe, el tipo que le explota el planeta, su familia lo manda a la Tierra. Y aquí es adoptado pues por una pareja de jóvenes, de personas amables que son Jonathan y Martha Kent. Y él es criado, aprende a ser un héroe gracias a ellos, pero en sí es un huérfano. Y la mayoría de los superhéroes calan en esto, en no tener familia, en ser los niños del mundo. Uno no les conoce nada, ningún familiar, ningún amigo cercano, siempre tratan de alejar a las personas. Eso sí, tienen a alguien que como que los protege, cuida de ellos. En el caso de Superman era esta pareja, por lo menos de Spider-Man era la tía. Exacto, también. De Batman era el mayordomo. Sí. Entonces todos tienen siempre a alguien que cuida de ellos y que ellos protegen por sobre todas las cosas. Además de salvar el mundo, siempre protegen a esta persona que los ha criado y ha tenido esa cercanía con ellos. Sí, se vuelve como una especie de maestro. Y podemos citar también en este caso a Frodo en El Señor de los Anillos. Frodo Bolsón es huérfano. En el libro te lo explican que sus padres murieron en un accidente de navegando y quien adopta a Frodo es Bilbo, su tío, y bueno, que lo protege y también es el que lo mete en el lío del anillo. Bueno, también si nos vamos así tan atrás, tenemos también a Luke y Leia Skywalker, ¿verdad? Huérfanos. No, y el mismo Anakin, porque ok, tenía a su mamá, pero no tenía padre. Entonces eso también va como con un poquito de psicología y eso, que o sea, es el héroe que nace de la nada, el héroe inesperado. Y que vive su gloria en soledad. Oye, esa frase quedó buena, esa puede ser la frase de la semana. No, pero es ciertamente, ninguno de estos héroes celebra el triunfo de que ha matado y salvado el mundo, ha matado a los villanos y salvado el mundo. Es una gloria en silencio mientras todo el mundo los adora. En público, ellos no disfrutan de eso. Sí, y bueno, también los villanos son huérfanos en muchos casos. Otra de las películas donde aparecen huérfanos es El Espinazo del Diablo, una película del 2001 que trata puntos como la fantasía, el terror, el misterio, y trata un poco de lo siguiente. En España, a finales de los años 30, Carlos, un niño de 12 años, es abandonado por su tutor en el orfanato de Santa Lucía, una construcción imponente, aislada en medio de un páramo desolado. El colegio esconde a lo largo de sus lúgubres pasillos una serie de relaciones viciadas entre los adultos que viven allí, principalmente entre el cuarteto de la protagonista, compuesto por Carmen, la directora, Cázares, un maduro profesor, Jacinto, el agresivo portero, y Conchita, una joven maestra. Pronto surgirá una violenta rivalidad entre Carlos y Jaime, un adolescente de carácter tortuoso y hostil que ejerce de líder natural para el resto de los alumnos. Inmerso en este universo cerrado, cuyas normas desconoce y rodeado de muchachos abandonados o sin familia, Carlos irá vislumbrando poco a poco el trágico secreto que permanecen en esos muros donde él vive en ese orfanato. Excelente película. También. ¿Qué otra película tenemos por ahí de los huérfanos? Bueno, también tenemos aquí Final Fantasy VII, que está basada en una saga de videojuegos. Final Fantasy VII Advent Children se sitúa 2 años después que termina el videojuego. El mundo está en paz y Cloud, un ex soldado élite de Shinra, está cuidando a los huérfanos. Pero de repente hay una llamada de protección para el encapuchado de 3 nuevos enemigos: Kadak, Los y Yasuo. Entonces la misión de Cloud es proteger a los huérfanos que están buscando, porque ellos también están buscando a Madre, que es como una especie de entidad. Final Fantasy tiene muchas cuestiones de este tipo. Y entonces, bueno, él se vuelve como este paladín de estos niños huérfanos. Esto es en Final Fantasy VII. Bueno, también tenemos Epic Movie, una comedia. Sí. Recordemos que aquí mezclan varias películas. Y es una parodia de principio a fin, donde vemos películas como Harry Potter, uh-huh, El Señor de los Anillos, Narnia y son 3 huérfanos, uh-huh, que van a lo largo de toda esta película. Bueno, Harry recordándonos Potter. Todas estas. Harry Potter es así como que el más marcado de todo. Recordemos que, bueno, el joven mago, que sus padres fueron asesinados por Voldemort, que por cierto también es huérfano. Uh-huh. O sea, fíjate esa disparidad entre el héroe y el, o sea, esa igualdad entre el villano y el héroe. O sea, son huérfanos ambos, uno guía, carente de guía, otros porque destruyeron esa figura paterna. También es el caso de Lex Luthor en el universo de ese cómics. Y cómo se da en el caso de Harry Potter, bueno, es emblemático, el huérfano marcado también por ese evento trágico. Bastantes películas de huérfano. Además, que más adelante les daremos datos curiosos de cierta industria y cierta productora que se ha fajado en darnos en el corazón con esto de los niños huérfanos. Sin piedad. Unos vemos a los huérfanos como que nos tocan la sensibilidad de wow, no, es huérfano, mira cómo ha luchado por la vida. Otros simplemente odiamos a los huérfanos porque se dedican a asustarnos, a hacer maldades, a matar gente. Entonces está esa disyuntiva entre si el huérfano es bueno o el huérfano es malo. Siempre al principio de la película vamos a sentir esa lástima, esa compasión. Ese, pobre, es huérfano, no tiene familia. Pero después vamos a ver cómo utiliza eso, ya sea para el desenlace bueno o malo de su personaje dentro de la trama. ¿Quieres que te diga un huérfano muy famoso también? A ver. Hannibal Lecter. Otro huérfano que de verdad no nos da esa sensación de, ay, pobrecito. El asesino del silencio de los inocentes. Así si usted es. Recuerda algún otro huérfano, vaya anotándolo por ahí. Exactamente. Y después nos va a comentar, ya sea por el Twitter, a través de @cinemadial, o nuestro correo electrónico cinemadial@gmail.com, ¿qué huérfano ustedes recuerdan? Quizás si tiene algún huérfano famoso que nosotros no nombremos aquí en el programa, uh-huh, pueda llevarse una sorpresa el día de hoy y disfrutar con algunos amigos. Así es, fíjate que aquí tenemos una película que por lo menos a mí me encanta, que se llama El Jardín Secreto, de 1993, en la historia de Mari, una niña que vive con sus padres en la India. Ellos mueren en un terremoto y ella la mandan a la casa de su tío, y es una casa realmente lúgubre, abandonada en la campiña inglesa, donde descubre que está su primo, que lo tienen postrado en una cama, no lo dejan crecer, lo tienen prácticamente consentido, y ella se le enfrenta y lo enseña a salir adelante. También se une el grupo Deacon, que es como el hijo del capataz de la hacienda, y entre los tres descubren un jardín que era donde estaba la tía de esta niña, y el jardín estaba abandonado por el dolor del tío. Exacto. Y entre ellos tres se van como que proponiendo hacer crecer, germinar ese jardín y descubren la amistad entre ellos. Muy psicológica esa película además. Sí, sí, es icónica, es algo que es arquetipal totalmente y yo creo que el diseño de producción está logrado de una manera que te sumerge totalmente. De verdad que es una película, un clásico de 1993. Otro de los huérfanos que habíamos hablado antes de comenzar el programa era sobre Eduardo Manos de Tijera. Y uno que te marcó a ti muchísimo, Rafael, Vito Corleone. Sí, sí, sí. De verdad, porque ustedes dirán, Vito, porque su familia muere en Sicilia, uh-huh. Él tiene que emigrar a Estados Unidos y aprender solo a vivir sin hablar inglés. Y bueno, él se vuelve después un don de la mafia, se vuelve un hombre terrible, pero ese es el camino que él eligió. En el caso de Eduardo Manos de Tijera, esa escena es triste, ¿vale? Cuando el científico le va a dar sus manos... A él lo crean, primero no nace de nadie, sino de el ingenio uh-huh. y la inteligencia, ¿sí?, de otra persona. Y bueno, esta persona muere y queda huérfano. Un papelazo que interpretó Vincent Price en esa película de Tim Burton. Que por cierto, Tim Burton siempre decía que cumplió sus sueños al poder trabajar con él. Entonces tenemos varios huérfanos que seguiremos comentando en la próxima parte del programa, porque ahorita nos vamos a un corte de publicidad. Ya volvemos con más de Cinema Dial, porque aquí es donde escuchas lo que vas a ver. Busca tus cotufas y refrescos. Estás escuchando Cinema Dial con Yohami Ojeda y Rafael Urdaneta. Los detalles del mundo cinematográfico y mucho más en Cinema Dial, donde escuchas lo que vas a ver. Bien, y continuamos aquí en Cinema Dial. Estamos hablando de los huérfanos el día de hoy, un programa dedicado a esos personajes que nos enternecen pero a veces nos asustan. Sí, bueno, y entre otras películas que tenemos donde aparecen huérfanos, tenemos La ciudad de los niños perdidos, un film de 1995 que toca aventura, drama, fantasía, ciencia ficción y hasta el terror. Y va de lo siguiente: Crank, un científico prematuramente envejecido por la incapacidad de soñar, decide contrarrestar tal involución raptando niños en una ciudad portuaria y arrastrándolos hasta la plataforma marina en la que vive. Su propósito es apoderarse de sus sueños, pero el terror de estos niños es tal que solo se roba sus pesadillas. Una niña de 9 años, llamada Amiga, se alía con un gigante llamado Juan para rescatar a su hermanito de las garras de este científico. O sea, estos niños se convierten en huérfanos obligados gracias a este maleante llamado Crank, que por la banalidad de no envejecer se roban las pesadillas de estos niños. Interesante. Sí. Bueno, también tenemos por acá una película clásica de Disney llamada Poliana, que es una niña que es huérfana, pero que todo el mundo la quiere porque siempre se mantiene con su corazón alegre. Es una de las primeras películas de huérfanos de sí. Disney. Y siempre se mantiene atenta hacia los demás y bueno, logra que inclusive su tía, que es toda severa, se ablande por ese corazón tan alegre que tiene Poliana. Bueno, otra película no muy lejana es Cravat y el Molino del Diablo, estrenada en el 2010, y va de que Cravat es un adolescente huérfano a quien una voz de ensueños le insta a dirigirse a un viejo molino, donde le iniciará a él y a otros aprendices en el arte de la magia negra. Una película de fantasía donde utiliza a los huérfanos para poder apoderarse de ellos para que incursionen en este mundo mágico. También tenemos De corazón a corazón, de 1941, un poquito más allá. Dice que tras la dolorosa pérdida de su hijo, Edna, una valiente mujer de Texas, decide crear un orfanato para ayudar a los niños más desvalidos y necesitados de ayuda. Pero los ciudadanos más conservadores no verán con buenos ojos la creación de una institución que acoge a niños nacidos fuera del matrimonio. Y Edna luchará para legalizar esto. En esa época, casualmente, estaba ese dilema. Uh-huh. Y yo creo que esa película la hicieron justamente para contrarrestar este tabú que se veía con la adopción, los niños huérfanos. Exacto. Y todo esto. También una película que quizás muchos recuerden, no es tan, tan, tan reciente, pero tampoco es tan vieja. Es una serie de eventos desafortunados del 2004. Toca aventura, fantasía y comedia. Recordemos aquí está Jim Carrey, está Meryl Streep. Meryl Streep y tres niñitos, los cuales conocemos en la película como Violet, Klaus y Sonny Baudelaire. Son tres hermanitos que pierden a sus padres en un incendio y así logran caer en las manos de su pariente más cercano, el siniestro Conde Olaf, interpretado por Jim Carrey. Además, el interés de este conde, que no es muy oculto lo que él quiere, en verdad se nota en toda la película, es matarlos para poderse quedar con el dinero de estos pobres niños. Esa es una película siniestra. Esta película es contada por el niño. Son tres, dos niñas y un niño. Y él la va contando, va escribiendo, así como un recuerdo del diario de todo lo que les pasó cuando ellos eran chiquitos. Bueno, otra película muy famosa y que seguramente ha movido las fibras de más de una generación es El Mago de Oz. ¿Por qué? Porque Dorothy no tiene padres. Recuérdense que con quien ella vive es con su tía Emma. Y su tío, que no recuerdo el nombre, pero sé que es su tío. Y entonces ella siempre busca regresar a casa con sus tíos, no tiene padres. Y se va por un tornado que la lleva a la tierra de Oz, donde están todos sus sueños, y tiene que tratar de volver a su casa. Bueno, una película reciente donde también vemos un huérfano es El Discurso del Rey. Queda huérfano de padre. Sí, realmente. Entonces ahí tenemos otro huérfano que, aunque no es chiquito y no es un niño, es huérfano, perdona, de sus dos progenitores. Y bueno, ahí lo tenemos, El Discurso del Rey, una película que actualmente está en cartelera y recordemos ganó muchísimos premios en los Oscar y demás galas, ceremonias y premiaciones. Eso es interesante, porque fíjate que en la película, si tú te pones a ver en cierto punto la muerte del padre, también afecta a su dilema, que es en lo que gira la película. Pero no les voy a decir más nada, tienen que verla. Otra película que hasta hace nada estuvo en cartelera fue Bajo el Mismo Techo. Estuvo en finales del año pasado, principios de este. Una drama y comedia, literalmente es drama y comedia, ¿no? Se mezclan las dos. Y va de Holly Berenson, que es interpretado por Catherine Hale, que es una organizadora de servicios de banquetes y de fiesta. Ella conoce a un chico gracias a uno de sus mejores amigos, pero no se la llevan nada bien. Ellos quisieron que fueran novios, pero no se pudo. Y al final los une una sola cosa, que es su ahijada, la hija de su par de amigos que los presentó. Esta niña queda huérfana, sus padres tienen un accidente en moto, y ellos tienen que soportarse y aprender a vivir juntos, como dice el mismo título de la película, bajo el mismo techo, para lograr criar a la hija de sus mejores amigos fallecidos. Wow. Esa película tuvo cierto impacto, pero es una trama interesante, pues. Tú sabes que también hay otro huérfano famoso entre la gama de héroes, pero es poco conocido o poco tomado en cuenta. Hellboy. Ah, ¿en serio? Hellboy es huérfano porque él viene de una dimensión, o sea, viene de, podría decirse que del infierno, y su papá, que lo cría aquí como humano, él muere, el profesor Brown. Y entonces él queda con ese dilema. Esta es una película que, bueno, fue protagonizada por Ron Perlman y dirigida por Guillermo del Toro, muy buena. Y hablando de Guillermo del Toro, ¿sabes cuál otra, no? Una de tus favoritas. ¿Mm? El Laberinto del Fauno. También la niña es huérfana. El Laberinto del Fauno, ciertamente. Otra película de 1955 es Marcelino, Pan y Vino, y va más o menos de esto. Después de una larga guerra, alguien deja un bebé a las puertas de un convento de los frailes franciscanos. El niño es bautizado con el nombre de Marcelino. Pasan los años, y aunque el niño vive feliz entre los monjes, no puede evitar pensar en que no tiene una familia, no tiene una madre, un padre o algunos hermanos, a pesar de que vive rodeado con los niños. Los frailes le habían intentado buscar familia, pero nadie quiso escogerlo. Marcelino se hace amigo de un Cristo crucificado que hay en un desván del convento. Habla con él y le sube de la cocina lo que puede, en este caso, pan y vino. Esa es una película muy hermosa, muy hermosa, y tengo que reconocerla, está muy bien lograda, sobre todo por el final. Realmente que quienes puedan verla, se las recomiendo totalmente. Bueno, y ahora vamos a escuchar parte de una entrevista que se le hizo a la protagonista de La Huérfana. Este es un material cortesía de RCTV. ¿Cómo estás? Bienvenida a Venezuela. Gracias. Tengo que confesarte que estoy asustada, un poco nerviosa por estar contigo. Eres muy buena actriz. Gracias. ¿Podrías contarle a la gente en Venezuela quién es Esther? Esther es una persona con un carácter complicado. Todo lo que pasa en su vida tiene un porqué. Comete muchos errores y jamás ha experimentado el amor. Definitivamente es muy complicada de carácter. Very welcome today. Oh, look, little Bo Peep texts me. She wants her outfit back. En la vida real tú eres muy tierna, muy dulce. Thank you. Gracias. Tienes algo en común con el personaje, porque me parecen dos niñas completamente distintas. I don't have anything. No tengo nada en común con ella. I mean, gracias a Dios. I don't walk around. Y yo ando por las noches asustando a la gente. No, mentira, yo solo duermo. And where did you learn to be? ¿Dónde aprendiste a ser una niña mala? ¿Tienes algo en particular? ¿Viste a alguien en la calle? When I read the script, I really wanted to understand who Esther. Yo solo traté de entender cómo era Esther para así poder expresarlo en la película. Vi muchos films de terror para así poder mezclar el miedo con la dulzura. ¿Cómo fue la relación con los actores que hicieron de tus padres? Oh, Vera and Peter are amazing. Fantástico, ellos son realmente dulces. Todavía nos mantenemos en contacto. I keep in contact with Vera a lot, and I'm like, nos llamamos y pasamos mensajes de texto. So, ahora tengo doble familia. And they were scared with you about. ¿En algún momento se asustaron contigo? ¿Te dijeron, por favor, no seas tan mala o algo así? No, not during the filming of the movie. I mean, when they saw the movie. No, grabando la película no. Cuando la vimos están un poco impresionados con lo que realmente estaba pasando y con ciertas escenas muy fuertes. Little parts like the fake blood and what things went on. Pero la gente sí se asusta cuando ve el afiche de la película. Dicen, wow, das mucho miedo. Para finalizar la entrevista, no podíamos dejar de preguntarle a nuestra pequeña estrella si ha soñado con algún premio. Yo espero, me gustaría verme como Audrey Hepburn. Ella es mi actriz favorita. My dream is to get an Oscar and I. Definitivamente es mi sueño ganar un Oscar y espero que eso suceda. Sería wow. Estamos presentando Cinema Dial, donde escuchas lo que vas a ver. El cine se está escuchando en RCR por Cinema Dial con Yohami Ojeda y Rafael Urdaneta. Bueno, lo que escuchamos era una entrevista a la protagonista de La Huérfana, una película estrenada en el 2009. Va de lo siguiente: el matrimonio Coleman, formado por John y Kate, se encuentran en una profunda crisis después que hayan perdido al bebé que esperaban. Finalmente, acuerdan que la mejor solución es adoptar una niña huérfana de 9 años y que responde al nombre de Esther. Sin embargo, Esther esconde terribles secretos que harán peligrar la vida de quienes están a su alrededor. Una película que al final deja muchas aristas. No cierra muchas cosas que no terminaron de desarrollar a lo largo de la trama y que por lo tanto tú pensarías que va a haber una segunda, pero no, simplemente les quedó mal, no cerraron los capítulos de cada personaje, entonces es lo que hace que la película no sea tan buena como tal vez pudo haber sido el guión. Sí, bueno, eso suele pasar mucho con estas películas de terror así extrañas, y bueno, sobre todo cuando tratas de utilizar un tema tan, tan complejo. Pero bueno, ¿qué les puedo decir? Bueno, ¿qué te parece si ahora escuchamos a esas curiosidades acerca de los huérfanos? Vamos a escucharlo. El ojo curioso. Bueno, ¿tú sabías que Walt Disney quiso hacer una película especial que no logró hacer sobre huérfanos? No. Sí, en 1964, él esbozó en Guadalajara, en Jalisco, una película sobre el hospicio Cabañas, que no pudo realizar, bueno, por razones obvias, murió. Y bueno, él visitó Guadalajara en el 64 con motivo de la primera reunión internacional del programa Pueblo a Pueblo, auspiciado por el Comité de Ciudades Hermanas México-Estados Unidos. Y en esa ocasión, bueno, pensó en este proyecto sobre niños huérfanos, pero no tuvo tiempo de hacerlo. Lamentablemente él falleció el 15 de diciembre de 1966. Realmente, bueno, creo que uno de los proyectos que hubiese sido interesante ver en Disney, aunque creo que no por falta de huérfanos le tuvo problemas. Bueno, también tenemos un detalle muy peculiar, que es por qué todos los personajes de Disney son huérfanos. Tenemos a Nemo, a Bambi, a Donald, a Lilo, la Sirenita, Aladino, la Cenicienta, Blancanieves. La Bestia. Ninguno tiene mamá y algunos poseen unas madrastras terribles. Bambi pierde a su madre luego de que esté asesinada. Nemo, la mamá, terminó siendo la cena de un pescado. Blancanieves no solo no tiene madre, sino que su madrastra intenta asesinarla con una manzana. La pobre Cenicienta tampoco tiene buena suerte con esto y termina siendo huérfana. Y es criada por una mujer horrible y odiada por sus hermanastras que la obligan a hacer los oficios de la casa. Aladino también es huérfano. La Sirenita no tiene mamá. La Bella y la Bestia. La protagonista tampoco tiene madre de esta película. Y la Bestia tampoco le vemos familiar alguno. Ninguna pintura. Ni siquiera. Ni hablar de Mary Poppins, quien al menos es buena con los niños que cría como niñera. En Lilo y Stitch, Lilo es huérfana y es un extraterrestre quien llega a ocupar esta carencia que se siente en el hogar. Peter Pan no solo no tiene padres, sino que se lleva para siempre a su tierra a niños que nunca crecerán. Y para peor, anda buscando a Wendy para que reemplace el lugar de esa mamá que aparentemente necesitan. El protagonista del libro de la selva, como Tarzán, son huérfanos. Sin olvidarnos de Pinocho, que sueña con ser un niño como todos. A Chico Little también lo acusan de su rareza, debido a que perdió a su madre. Y la famosa rata cocinera de Ratatouille tiene un hermano y solo un papá, no hay mamá. Al personaje de Descubriendo a los Robinson, la familia del futuro, lo deja a su madre abandonado en un orfanato. Para peor, el bebé es depositado en una puerta con una noche de tormenta. El último y el más comentado de todos los casos es Toy Story. Andy, el dueño de los juguetes que cobran vida, no tiene padre. Y además, en raras oportunidades del fin, se le ve la cabeza a su mamá. Falta uno. Y además que en la segunda película tiene una hermana que nadie sabe cómo le hicieron, pues porque él no tiene papá, la mamá no tenía novio. Pero faltó uno importantísimo, que traumó a toda una generación de niños. El Rey León. Sí. Esa muerte de Mufasa. A todos los que tuvieron chance en 1994 de ver esa película, les pegó, ¿verdad? Recuérdenlo. Una película fuerte también. Sí, oye, pero me he dado cuenta que tú estabas leyendo las curiosidades y eso equivale a muchos años de terapia. Por supuesto. Sí, o sea, pobrecito. O sea, también tenemos otra película que ya su nombre lo dice solo, El Orfanato, del 2007, que va de una mujer que regresa junto a su familia al orfanato donde se crió en el norte de España, con el sueño de abrir una residencia para niños discapacitados. Al poco tiempo, su hijo comenzará a dejarse llevar por fantasías cada vez más intensas e inquietantes, para la madre, por supuesto, que se empieza a preocupar. Y además piensa que algo raro amenaza a su familia y no solo al muchachito, pues. La supuesta presencia de fenómenos extraños le hará buscar ayuda en un parapsicólogo. Y ahí empieza toda esta trama, que es uno de los mejores guiones en español, El Orfanato. Y es excelente. Bueno, también tenemos La Princesita, de Alfonso Cuarón, que de los bosques de la India a las calles de Nueva York, esta es la historia de una niña que queda huérfana y sin dinero, pero que gracias a un poder mágico conseguirá superar los obstáculos y conseguir sus sueños. Esta película, bueno, obtuvo buenas críticas, además de 2 nominaciones al Oscar como Mejor Fotografía y Mejor Dirección Artística. Realmente con el toque de Cuarón era lo que se podía esperar de un tremendo director. Bueno, también tenemos Norbit, una película protagonizada por Eddie Murphy, que es huérfano. Norbit no ha tenido una vida fácil. De pequeño fue abandonado ante la puerta de un restaurante chino que hacía las veces de orfanato, donde lo crió el señor Wong. Sonó raro, pero es así, Wong. Las cosas se ponen aún peor cuando se ve obligado a casarse con Rasputia, la malvada y tragona reina de la comida basura. Cuando Norbit ya no puede más y está a punto de rendirse, aparece Kate, su gran amor de la infancia. Esta película empieza de hecho diciendo: mi nombre es Norbit y soy huérfano. Una película muy divertida, creo que tiene unos mensajes muy importantes. Otro huérfano, o dos huérfanos, que impactaron en el cine: Jack y Rose, Titanic. O sea, los dos. A ella le falta el papá. Y a él, papá y mamá. Y bueno, y se conocieron en este viaje y ya todos conocen la historia. Exacto, también tenemos Educando a Helen, de 2005, una película que están ahorita repasando otra vez en la televisión por cable, iba de una joven dedicada al mundo de la moda, obviamente soltera, con una vida alocada y cero preocupaciones. Se ve así de repente de buenas a primeras a cargo de los tres hijos de su hermana fallecida. Aunque emprende nuevas tareas con entusiasmo, pronto descubrirá que su glamorosa vida ya no encaja con la realidad de un hogar y la crianza de tres niños. Entre estos, una adolescente que no le hace la vida nada fácil. Al final, esta Helen deberá elegir entre la fiesta y la moda o el hogar y los chicos. También tenemos una película que se llama Dos por el precio de una, que es una película protagonizada por las gemelas Olsen, donde Alisa es una niña que viaja hasta la residencia de campo de su millonario padre para pasar allí unas vacaciones. Y justo al lado de la casa, su fallecida madre construyó un campamento de verano para niños huérfanos, donde conoce a Amanda. Y entonces, cuando el papá de Alisa se va a casar con una mujer que ella no quiere, que es repulsiva, maniática, todo lo que ella no quisiera, estas dos niñas se unen para que, bueno, ya va, vamos a evitar esta boda como sea, y quieren que se enamore de la asistente social de Amanda. Bueno, y vamos a escuchar. Y en este momento yo me voy a salir del estudio. Unas frases. No. De un pequeñito que marcaron. Yo me voy. No podrá venir ya más. Los hombres se la han llevado. Debes ser valiente y aprender a andar solito. Ven, hijo mío. Busca tus cotufas y refrescos. Estás escuchando Cinema Dial con Yohani Ojeda y Rafael Urdaneta. Detalles del mundo cinematográfico y mucho más en Cinema Dial, donde escuchas lo que vas a ver. Ahora vieron por qué me quería salir del estudio. Lo escucharon. Me escucharon esa frase. Eso es una maldad. Bueno, y lo que estábamos oyendo era la frase de Bambi cuando perdió a su madre. Una película que marcó a más de una generación. Sí. Y no propiamente de esa época, sino que todos los niños que lo vieron después, dale, terapia con ellos. Bueno, hay personas que todavía les crea cierta sensación esa película. Sí. Bueno, entre otros huérfanos del cine, tenemos huérfanos que también ganaron Oscar. Uh-huh. Entre ellos los de Slumdog Millionaire, Quien Quiere Ser Millonario, una película del 2009, que para los que les refrescamos la memoria, va de lo siguiente. Jamal, un joven huérfano que vive en una barriada pobre de Bombay, decide presentarse a la versión india del concurso ¿Quién quiere ser millonario? Hasta ahí vamos bien. Uh-huh. Ante la sorpresa de todos, Jamal responde correctamente a todas y cada una de las preguntas. ¿Cómo es posible que un chico como él sea capaz de conocer todas las respuestas? Se preguntaba todo el mundo, yo creo que hasta nosotros mismos. Cuando Jamal está a punto de responder la última pregunta, la que le hará ganar los 20 millones de rupias, la policía lo detiene y se lo lleva para interrogarle. Jamal, después de una parranda de golpes, deberá explicar por qué conocía la respuesta, teniendo que recurrir para ello a relatar diferentes momentos de su vida, que además lo ayudarán a desvelar la verdadera razón de su participación en el concurso. Tremenda película. Que no se lo vamos a decir para aquellos que todavía no la hayan visto. Que es un castigo si no se han sentado a ver esta película. Por favor. ¿Sabes qué? No siempre los huérfanos en las películas como tal son seres humanos. Hay una película muy famosa del director francés Jean-Jacques Annaud que se llama El Oso, de 1984, y la película narra la historia de un osito Kodiak que queda huérfano al inicio de la película. Su mamá muere, le queda una piedra encima, y él queda huérfano andando por la sabana, y el que lo protege es un oso grande, más grande, que lo toma como su hermanito. Y entonces es la historia de dos cazadores que están buscando a estos dos osos para sobrevivir, y cómo este oso grande le enseña al osito cómo sobrevivir en la selva, pues, en la montaña, perdón, donde viven. Es una historia que logró mucho a pesar de trabajando con animales verdaderos, y que movió mucha fibra en ese momento de la trama. Quizás en eso se inspiraron para hacer Tierra de Oso, no sé. Digo aquí. Posiblemente. En las conjeturas. Bueno, también tenemos Stuart Little, de 1999. Me dijeron que Stuart es un ratón. Sí, un día la familia de Little adopta un pequeño ratón llamado Stuart, al que pronto consideran como a su hijo. Mr. y Mrs. Little están encantados de la manera de ser de Stuart, pero su hijo mayor, llamado George, no sabe qué hacer con su nuevo hermano y cómo presentarlo en la escuela, que tiene un hermano ratón. El gato de la familia improvisa y hace todo lo posible para comerse al pobre ratoncito. ¿Sabes qué? Impresionante el trabajo de voz que hizo ahí Michael J. Fox para darle vida a Stuart. O sea, fue algo como que ponerle un poquito ese toque personal allí. ¿El guasón era huérfano? No se sabe. Porque el origen del guasón es tan, tan desconocido que no se tiene idea. Si alguno de los fanáticos de Batman, que sé que nos están escuchando, tiene la respuesta, nos las manda y la leemos. Bueno, vamos a decirle pregunta de esta semana. Ya, me preparo aquí la percusión. Ajá. Bueno, la pregunta de esta semana, cortesía de Cines Unidos y Cinemadial, es: usted nos va a nombrar tres huérfanos que conozca, que nosotros no hemos nombrado aquí en el programa, que ahorita sentados escuchando digan: ay, le faltó fulanito, uh-huh, menganita o sutanita. Usted nos nombra esos tres huérfanos y se lleva dos entradas, cortesía de Cines Unidos y Cinemadial, para que vaya al cine gratiñanga, pues. Nos las manda por mensaje directo a Twitter, al correo electrónico, y ya, se va al cine, facilito. Bueno, otra película vieja, vieja, vieja, pero buena, buena, buena, es Annie, de 1982. Esta pequeña Annie es una niña huérfana, ha sido seleccionada por sus compañeras para vivir unos días en casa de un multimillonario. Aunque en principio su único objetivo es dar una buena imagen a la prensa, él se encariña con la pequeña y decide ayudarla a encontrar a sus verdaderos padres. De 1982. Bueno, es que esa generación, esa época, como que hubo mucho huérfano, pues estaba ella, estaba Marco, estaba, bueno, toda esa cantidad de niños, Heidi también. También tenemos aquí entre la lista Los huérfanos de Duplessis, 1997. Y es que en el orfanato de Duplessis suceden fenómenos extraños de ese tiempo. Unos periodistas descubren que los niños huérfanos que residen allí sufren retrasos mentales de origen desconocido. Es entonces cuando comienzan las investigaciones para descubrir qué es lo que está pasando en el interior del orfanato y en qué medida están involucrados los propietarios. ¿Ves? Están para todo. Otra película súper, súper famosa, que cuando te dicen una película de huérfanos, te dicen Oliver Twist, de 2005, es de Roman Polanski. Oliver Twist, así como el resto de los chicos del orfanato donde viven, se están muriendo de hambre y deciden jugarse quién de ellos pedirá más comida. Oliver, obviamente, es el elegido. En la cena de esa noche, después de su ración normal, Oliver se dirige al director del orfanato y le pide más comida. Tachado de ser problemático por el señor Bumble, el bedel y el director, Oliver es ofrecido para que se vaya. Esa película es cruda, pero es muy buena. Es fuerte, pero un clásico. Así de 2005, es. De Roman Polanski. Así Oliver Twist. Y un clásico de la literatura. Bueno, pero ¿qué te parece si vemos a ver qué hay por ahí por el estreno? El estreno de la semana. Bueno, ya que estamos organizando aquí nuestras cosas. Bueno, en cartelera este fin de semana tienen las películas de hace 2, 3 y 5 semanas. Sí, Sigue Imparable, una película protagonizada por Denzel Washington y Chris Pine. De verdad, muy buena para pasarse un buen rato ahí brincando en el asiento. Soy el número 4, El secreto de sus ojos, excelente, una película venezolana, El chico que miente. Además, los niños tienen puerta abierta para ir al cine estos últimos días para ver Marte necesita mamás. Huérfanos, ¿ves? Hay más huérfanos aquí. También está Rango, Sammy en El Pasaje Secreto, una tortuguita que se ve bastante simpática. Tenemos también El Discurso del Rey, que dijimos que también hay un huérfano. Uh-huh. Se Dice de Mí, ya están casi quitándola, pero por lo menos el hermano de la protagonista fue adoptado, así que tenemos ahí otro huérfano. Uh-huh. Está Dentro de Ti, Amigos con Derecho, El Rito, donde misteriosamente también hay un huérfano, pero no le vamos a decir quién para que vaya a verle y se sorprenda. Invasión del Mundo, Batalla de los Ángeles, me imagino que ahí se hay parranda. Ahí los huérfanos son todo el planeta. Porque todos matan a todo el mundo. También tenemos Desconocidos. Uh-huh. Y muchas más, como Atrapada. Y próximamente ya vamos a estar viendo el Festival de Cine Francés. Así es, estamos preparando ahí todo lo que se viene del Festival de Cine. Así que bueno, repite la pregunta de esta semana, Rafael. Bueno, ustedes, si nos escuchó el programa, nos va a mandar algunos tres huérfanos que no hayamos nombrado acá. Hay bastantes y seguramente en una hora no pudimos nombrarlos todos. Nos manda esto por mensaje directo a @cinemadial en el Twitter, a nuestro correo electrónico cinemadial@gmail.com, por mensaje directo en el Facebook, por un comentario en el blog, por señales de humo también se admite, pero no está en efectivo. No, usted nos escribe con sus datos, los tres nombres de estos huérfanos, y ya se lleva dos entradas cortesía de Cines Unidos y Cinemadial. Bueno, eso fue todo, los huérfanos que pudimos nombrar en este corto tiempo, porque si no el programa daría para largo. Sí, y bueno, ya con esto nos despedimos. Sí, no nos queda más que reiterarles que en la dirección general estuvo Jaime Nestares. En la gerencia de información, Javier Pereira. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. En la coordinación de producción, Carlina Cardone. En la producción y moderación de este espacio, estuvieron Johanny Ojeda. Y Rafael Urdaneta. En la edición y montaje, Luis Enrique Delgado. Y en los controles, Remir Díaz, Adrián Cosenza, Carlos Becerra, Alejandro Mendoza. Y Anderlin León. Bueno, ya nos escuchamos el sábado que viene aquí en Cinema Dial, donde escuchas lo que vas a ver. Corte se imprime. RCR presentó Cinema Dial, donde escuchas lo que vas a ver. Para cualquier comentario o sugerencia, escríbenos a cinemadial@gmail.com.